الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل والحب، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعية أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsalde on ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Maiatzak 9 ditu gaur eta Wintifadak 245 atal. Eta atal honetan Laura Araurekin solastuko gara beste behin ere, eta lehenengo aldia ekintzaile katalan honekin hitz egiten duguna. Ezagutuko duzu Errumbo Agaza ekimeneko bultzatzaietakoa da, eta oraingo honetan ekimen baten berri emango digu. Emakumeak Gazarako bidean, Mujeres Rumbo a Gaza. Nazioarteko egitasmoa da, asmoa dute aurtengo udazkenean Gazako zerrendara emakume osatutako elkartasun ontzidi bat bidaltzeko. Eta bueno, Laura Arau aski ezaguna da, izan ere 2010ean askatasunaren ontzidian hartu zuen parte. Orduan Israelgo armadak ontzidi horietako bat, itsasontzi bat erasotu, Mavi Marmara itsasontzia abordatu zuten, eta bertan 9 ekintzaile solidario erail zituzten. Laura Arau bera eta beste zenbait ekintzailerekin batera zihoan itsasontzi horretan. 6 urte geroago berriz ere horrelako saltzetan sartuta dabil buru belarri. Oraingo honetan asmoa da emakumez osatutako itsasontzi bat bidaltzeko, bat gutxienez bidaltzeko Gazako zerrendara. Gazako zerrendaren gainean Israelgo armadak ezarritako setioa, blokeoa urratu. Eta horren gainean nazioarteko arreta paratzeko. Gainera egin nahi izan dute emakumez bakarrik osatutako itsasontzi batez, nolabait aldarrikatzeko edo balioesteko Palestinako emakumeen borroka, eta Palestinako emakumeek erresistentzian eta erresistentziaren historian izan duten esku hartzea. Zan bezala, aurre ikusten dute udazkenean abiatuko dela ontzidi hori, beraz, oraingoz eta logikoa denez, bidaiaren xehetasun guztiak ezin dira eman, baina, bueno, aurreratuko dugu, zertan doan bidaia horren prestaketa. Zan bezala Laura Arau ekintzailearen eskutik. Bestela eta irratzaioari hasiera emateko asterolegez hasiera emango diogu Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Adi astera doa eta uintifada. Eta albiztegiaren abia puntua Gazan izango dugu, izan ere azken hiru egunetan Israelgo armada bombardaketak burutzen ari da Gazako zerrendan. Eta alaxe irakurri al izan dugu azken orduotan palestinalibre.org webgunean. Tercer día de ataques israelíes contra Gaza. Unidades de artillería del régimen de Israel han bombardeado el pasado viernes varias zonas en el sur de la asediada franja de Gaza. Testigos citados por la agencia palestina de noticias MAN señalaron que varios aviones de guerra israelíes atacaron zonas abiertas al este de Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza, pero no se informó por el momento de víctimas o daños. Los ataques han tenido lugar dos días después de que la artillería y cazas israelíes bombardearan el sur de Gaza. Además, Israel ha bombardeado el pasado viernes posiciones de Hamas en la ciudad de Han Yunis, al sur, como decíamos, de Gaza. Según han informado medios palestinos citando a testigos locales, los ataques aéreos además han alcanzado zonas residenciales donde han destruido y dañado varios edificios. Al mismo tiempo, tanques del ejército israelí han disparado contra zonas al este de Han Yunis. El jueves una palestina moría y otras dos personas resultaban heridas, todos ellos civiles, por el bombardeo de un tanque israelí contra una zona al este de la localidad de Han Yunis, en el tercio sur de la franja. Se ha identificado a la mujer como Hana Aita al-Amur, de unos 50 años de edad, y han dicho que ha muerto víctima de un bombardeo israelí efectuado el pasado jueves por la tarde en la zona de Al-Fahari. En un comunicado, el ejército israelí dijo que la Fuerza Aérea israelí bombardeó una infraestructura terrorista de Hamas en respuesta, como siempre, según su relato, a los ataques contra fuerzas israelíes. El texto castrense acusó a Hamas de lanzar proyectiles de mortero desde el martes en contra de las fuerzas de defensa durante actividades operacionales adyacentes a la valla de seguridad con la franja de Gaza. Y recomendación muy interesante, en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de charlar en Wintifada con Isabel Pérez, periodista afincada en la Franja de Gaza, colaboradora de medios como Hispan TV o eldiario.es o El Mundo. A través de su cuenta de Twitter, arroba... lo diré, que la tengo por aquí la chuleta. Lo digo cuando lo encuentre. A través, como decía, de su cuenta de Twitter, está haciendo crónicas puntuales, periódicas, de lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza, y bueno, ha ofrecido también, ha abierto la oportunidad a sus seguidores de que le planteen preguntas, le planteen cuestiones, a las que está respondiendo pues a través de vídeos breves que se pueden ver en su cuenta de Twitter, @itxa_xp de Isabel Pérez, o en su cuenta de Facebook. Información veraz, rigurosa y puntual, de la que nos darán cuenta los grandes medios de comunicación. De Gaza pasamos a Cisjordania, donde la semana pasada nos daban la cuenta de la muerte de un conductor palestino, siempre según el relato israelí, que había intentado atropellar a unos colonos israelíes. Una persona moría abatida a tiros después de supuestamente embestir con su vehículo y herir de diversa consideración a tres israelíes en un atropello presuntamente deliberado en las proximidades de la colonia judía de Dolev, en Cisjordania. Según el relato del comunicado del ejército israelí, un atacante embistió con un vehículo a tres israelíes en un ataque con un coche al noroeste de Ramallah. Las fuerzas respondieron a la amenaza inminente y dispararon contra el atacante, lo que provocó su muerte. Siempre, pues como decimos, según el relato de la fuerza ocupante. No han trascendido más datos. Lo único cierto y veraz es que un conductor palestino fue abatido a tiros por soldados israelíes. Dura jornada que se desarrollaba durante una trepidante noche en la que Israel detenía a 31 palestinos. Efectivos israelíes detuvieron durante las últimas horas a 31 palestinos en las zonas de Jerusalén Este y Cisjordania ocupada, entre ellos una persona ciega y sorda. Así lo contaba la Sociedad de Prisioneros Palestinos. 10 de los ciudadanos fueron arrestados en las localidades de Jerusalén Este, entre ellos un joven de 18 años acusado de estar relacionado con un caso de ataque a las fuerzas israelíes con un cuchillo. Por otro lado, un portavoz del ejército israelí confirmaba a la agencia palestina MAN que en horas de la noche del lunes pasado se detuvo a 19 palestinos en Cisjordania, entre ellos 5 ciudadanos en redadas efectuadas al sur de Ramallah y tres al norte de esta ciudad. Y además agregó la fuente que otros palestinos, entre otros palestinos, los uniformados arrestaron a 2 jóvenes en las inmediaciones de Nablus, uno al este de Tul Karem y a otro al sur de Jenin. Es decir, el pasado lunes pues transcurrió la noche con 31 detenciones, nada más y nada menos. Esto en lo que respecta a la versión de la fuerza ocupante. Según la organización no gubernamental de apoyo a prisioneros políticos Adamir, actualmente hay 7.000 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, entre ellos 98 niños. Este grupo estima en un 40% de la población palestina total la proporción de personas que en algún momento de su vida han sido arrestados por las fuerzas israelíes. Eta lehengo astean komentatu genizuen eta gure Facebook kontuan ere argitaratuta dago argazkia, ba, gertaera horren berri ematen duen argazkia, nola Israelgo armadak tirokatu eta irail zuen emakume bat, bost hilabeteko haurdunaldian zegoena, eta neba pues laguntza matera zijoala, neba ere tirokatu bintzuten. Bueno, Israelgo armadak ukatu edo ezkutatu nahian dabil gertara hori. Israel oculta la verdad del asesinato de una mujer embarazada palestina. La policía israelí se niega a ofrecer el vídeo del momento del asesinato de una mujer palestina embarazada y su hermano por los soldados del régimen, pese a las demandas de la familia. Imágenes que, como os decía, pues publicamos la semana pasada en nuestra cuenta de Facebook, en Wintifada Alavedi. Ellos deben hacer público el vídeo, ha afirmado Salah Abu Ismail, el padre de los jóvenes asesinados la semana pasada por soldados israelíes, bajo la acusación, siempre con este repetitivo relato al que nos tienen tan acostumbrados, de intentar realizar un ataque con cuchillo a los soldados. Si ella o su hermano tenían un cuchillo y trataron de llevar a cabo un ataque, adelante, que lo demuestren, mostrando las imágenes, ha enfatizado Salah en una entrevista telefónica concedida al diario diario israelí The Times of Israel. Si ella o su hermano tenían un cuchillo y trataron de llevar a cabo un ataque, que lo demuestren. El pasado miércoles, Luba Samri, un portavoz de la policía israelí, informó de que los efectivos del régimen habían abatido a tiros a Maran Abu Ismail, de 23 años de edad, y a su hermano Ibrahim Taha, de 16 años, en el puesto de control de Calandia, entre Jerusalén y Ramala. El vocero alegó que el incidente tuvo lugar después de que los jóvenes palestinos intentaran apuñalar a los oficiales con cuchillos e ignorasen las órdenes de detenerse. Ellos, los soldados, dijeron a gritos, les dieron el alto en hebreo, alto que evidentemente pues la mujer asesinada no entendió. Su hermano estaba caminando unos metros más atrás, caminó unos 15 metros y ellos simplemente le dispararon. Su hermano corrió rápidamente hacia ella y trató de auxiliarla, pero le dispararon a él también, explicaba Salah. El padre, de 61 años de edad, ha denunciado que, según los testigos, las fuerzas del orden han colocado cuchillos al lado de los cadáveres de sus hijos para justificar su asesinato. Por otra parte, un testigo citado por la agencia palestina de noticias Maam ha dicho que los militares israelíes dispararon más de 15 veces contra el cuerpo de la mujer embarazada y su hermano. Curioso, ahora, ¿eh? Zinestar astea bost hilabeteko urdun aldian dagoen emakume bat labana batez soldaduak hiltzeko asmotan dabilela, eta bueno, sinistara zina izatea bertsio ofizial hori. Y hablamos del histriónico personaje que, según todos los indicios, pues puede llegar a presidir Estados Unidos, el magnate Donald Trump, que en uno de sus discursos alentaba la construcción de colonias ilegales israelíes en Cisjordania. Israel debe de seguir construyendo asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, declaró Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. No creo que se refiriera a que utilizase la terminología de colonias ilegales. Más bien esto será una licencia del traductor. No creo que tenga que haber una pausa en las construcciones. Israel tiene que seguir construyendo asentamientos. Esas fueron las palabras textuales que el pasado lunes declaraba Donald Trump durante una entrevista con el rotativo británico The Daily Mail. El aspirante a la Casa Blanca considera que no hay razón para que Tel Aviv detenga la construcción de colonias ilegales en los territorios ocupados palestinos, y de esta forma expresa su apoyo explícito a las sistemáticas violaciones y ocupaciones del régimen de Israel. Al mismo tiempo, calificó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de hombre bueno y respetuoso, y declaró que, de ser presidente de Estados Unidos, mantendría una relación amistosa con Netanyahu y el régimen israelí. Arremetió, por el contrario, contra el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por ser muy, muy malo para el régimen israelí y no prestarle su apoyo incondicional. Bueno, pues unas alianzas que no dejan, a juzgar por la trayectoria y por el perfil de este personaje, no dejan en muy buen lugar ni a uno ni a otro. Bueno, hau xe, izan da dena, azken asteko albisten errepasoari dagokionez, eta gaur helduko diogu elkarrizketari, luze eta zabal solastuko gara gure gaurko gonbidatuarekin, Laura Araurekin. Martxan jarri duten ekimen baten berri emango digu, Emakumeak Gazarako bidean, Mujeres rumbo a Gaza, nazioarteko ekimena da, nazioarteko egitasmoa, eta helburua dute aurtengo udazkenean emakumez osatutako ontzidi bat, gutxienez itsasontzi bat bidaltzeko Gazako zerrendara, hango blokeoa eta hango zetioa urratzeko. Berak kontatuko digu datozen minutuotan. Uhiriek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos, hablamos hoy de una iniciativa, una interesante iniciativa que lleva a cabo pues una coalición de mujeres dentro de este movimiento de flotillas por la libertad, de flotillas internacionales rumbo a Gaza, pues se presenta o se presentaba el pasado 8 de marzo una iniciativa con un nuevo formato. Es el movimiento de mujeres rumbo a Gaza, que pretende pues arribar a las costas de la franja de Gaza con un barco pues tripulado y cuya tripulación formado exclusivamente por mujeres. Para hablarnos de esta iniciativa tenemos una vez más en los micrófonos de Wintifada a Laura Arau del movimiento Rumbo a Gaza, con quien ya hemos charlado en más de una ocasión en este espacio. Laura, arratsaldeon, buena tarde. Hola, Caixo. Bueno, pues cuéntanos cómo surge esta iniciativa, cómo se gesta y por qué el proyecto de mandar un barco compuesto únicamente por una tripulación compuesta únicamente por mujeres a la franja de Gaza. Mira, bueno, como hacía a título introductivo, es principalmente el tema es que Rumbo a Gaza y la Flotilla de la Libertad se centra en la acción directa a favor de Palestina a través del mar y, por lo tanto, siempre las acciones son vía, digamos, Gaza, ¿no? Esa es como la primera línea de actuación. Y después la segunda reflexión que hicimos ese año era que era importante visibilizar la lucha y la resistencia de las mujeres palestinas, ¿no? Porque entendemos que es necesario empezar a generar nuevas imágenes sobre el que pasa Palestina. Cuando se habla de resistencia solo se asocia, ¿no?, a nivel genérico, ¿no?, en los grandes medios con imágenes de la resistencia armada, bueno, lo que todos tenemos en mente, digamos, pero queríamos empezar a romper un poco esa imagen y por lo tanto entendíamos que poder explicar, ¿no?, que la mujer palestina también resiste en muchas formas diferentes era, bueno, una nueva forma de contar la ocupación de Palestina, ¿no? Está bien y también el bloqueo a la franja de Gaza, claro. Está bien la aclaración que decías al principio, porque quizás damos por supuesto, pues especialmente los seguidores de nuestro programa seguramente conozcan en qué consiste la iniciativa Rumbo a Gaza, pero cabe recordar que bueno, se trata de alguna manera de un acto de desobediencia civil al vulnerar un bloqueo marítimo al que está sometido la franja de Gaza y impuesto por la fuerza ocupante, evidentemente, y que bueno, pues es un acto de desobediencia a ese bloqueo que ya de por sí pues es de dudosa legalidad, ¿no? Exacto, el tema es este. Yo creo que lo remarcable es que la desobediencia se hace en frente a Israel, al ocupante. A nivel internacional, Israel siempre ha atacado en aguas internacionales, por lo tanto, a nivel legal es él, ¿no?, es el Estado sionista quien actúa fuera de la ley, ¿no? Nosotros, cuando hacemos desobediencia, la hacemos frente a Israel, porque entendemos que la ocupación de Palestina y el bloqueo a Gaza no es legítimo, además de ilegal, es inhumano, y por lo tanto entendemos que el mundo solo avanza cuando hay personas y colectivos que desobedecen normas que son injustas, ¿no? Y creo que es un poco la línea de la flotilla, que yo muchas veces digo que podría ser una acción BDS al final, ¿no? Porque estamos hablando de una acción que visibiliza el bloqueo a la franja de Gaza y que además lo que hace es una acción directa para denunciar esas políticas, ¿no?, que lleva a cabo Israel. Así que bueno, desde Rumbo a Gaza nos gusta asociarlo también a una forma similar al BDS para poder, en ese caso, romper un bloqueo que no solo es físico, digamos, sino que también es mediático y mental de muchas personas, ¿no? Y bueno, nos gusta también poder afinar un poco en ese sentido. Sí, es de alguna manera poner en evidencia un bloqueo irracional desde la parte opuesta, desde el exterior, ¿no? Porque en principio el bloqueo que impone la fuerza ocupante israelí sobre la franja de Gaza afecta a la población de Gaza, afecta a la posibilidad de acceder al mar, pues a explotar sus recursos, la pesca, etcétera, y bueno, un poco rompiendo la ilógica de ese sistema, pues se intenta abordar desde fuera, ¿no? Con este acto de desobediencia. Sí, entendemos que, mira, a veces cuando estamos dando charlas sobre eso, hacemos como un símil con lo que está pasando ahora mismo con la crisis de refugiados, ¿no? Lo que se pide es el libre tránsito de personas. Luego, cuando en el bloqueo a Gaza o el bloqueo marítimo, en ese caso, ¿no?, que es donde se centra las flotillas de la libertad, lo que denunciamos es que debe haber una libre circulación de personas y, por lo tanto, debe ser tanto desde Gaza hacia afuera como desde fuera hacia Gaza. Y es un poco la línea, ¿no? Digamos, denunciamos que dentro de la parte de Cisjordania, ¿no?, ese tránsito de personas está continuamente bloqueado y, digamos, y alterado por los checkpoints que hay sobre terreno. En la parte de Gaza entendemos que esa libertad de movimiento también está por el hecho de que no pueden entrar ni salir, ¿no? Así que, bueno, nos gusta también en la campaña desfocalizarnos un poco del solo hablar de Gaza, porque entendemos que Palestina es Gaza, es Cisjordania, y son los palestinos y palestinas que viven en la diáspora. Y bueno, nos gusta como ir recordando los símiles que hay, ¿no?, entre lo que sería el bloqueo de Gaza y la ocupación de Cisjordania. Mencionabas pues un poco la intencionalidad de constituir esta flotilla únicamente con mujeres, en visibilizar el papel de la mujer en la resistencia palestina, ¿no? Y es un tema pues generalmente muy silenciado, ¿no? Porque la historia pues normalmente la escriben los vencedores y además la suelen escribir hombres, y es un tema al que en los últimos programas le hemos dedicado un espacio en nuestros micrófonos al papel de la mujer en la resistencia palestina históricamente, ¿no? Incluso desde la década de los años 30, pues previa a la creación del Estado de Israel, pues la presencia muy activa que ha tenido la mujer en la vida política, en la vida social, en la vida cultural, en la vida pública en general en Palestina, ¿no? Y algo que se quiere poner en valor con esta iniciativa. Sí, queremos poner en valor eso, pero también cuando hablamos de la resistencia de la mujer palestina, la hablamos frente a tres tipos de opresiones, ¿no? Que nos gusta contarlo un poco así en la línea argumental, ¿no?, que usamos para denunciar lo que pasa en Palestina. Y decimos que la mujer palestina vive tres opresiones. La principal es la que genera la ocupación por parte de Israel, ¿no?, de la zona de Palestina, pero también la causada por el patriarcado, que es lo que decías tú, ¿no?, algo que también nos pasa aquí en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Y después hay la tercera opresión que nosotros siempre intentamos transmitir, es la generada por la mirada occidental, ¿no?, que hace recluir a la mujer a su papel más doméstico, negándole todos los espacios públicos que, como has dicho antes, tradicionalmente ha venido ocupando, ¿no? Y, por lo tanto, cuando decimos que la mujer palestina es una mujer resistente, ¿no?, la colocamos en ese espacio que tiene esas tres prismas, ¿no?, por donde mirar esa resistencia, ¿no?, que ella nos ofrece. Y bueno, un poco en lo que decías, ¿no?, nosotras entendemos que las mujeres palestinas son una inspiración, son bastión de lucha en su tierra, y a lo mejor por el tiempo, por el paso de los años, pues ha perdido fuerza a nivel de nuestra mirada desde aquí, pues porque a lo mejor como mujeres pues podemos focalizar más ahora, para decir algo, ¿no?, en la zona de Kurdistán, donde hay ese movimiento, digamos, que se ha hecho tan público en los últimos años, pero entendemos que la mujer palestina también debe tener cabida, ¿no?, dentro de nuestras referencias de mujeres luchadoras, porque no solo está resistiendo pues el día a día en su casa frente a la ocupación, sino que además, como has comentado tú, pues en la primera intifada tuvo un papel muy destacado, como en todas partes, al cabo del tiempo, el hecho de que entrasen ONGs a trabajar sobre el terreno, se acoplaron, ¿no?, en formas políticas y también en organizaciones no gubernamentales y por lo tanto se integraron dentro de lo que serían las grandes masas, ¿no?, como también nos ha pasado aquí, pero entendemos que es importante destacar, ¿no?, el papel y el espacio que ellos han tenido en la resistencia, pues frente a la ocupación en su genérico, ¿no?, desde la resistencia frente a las balas y frente al bloqueo, a la resistencia frente a la educación, por ejemplo, de sus hijos e hijas y pues la coordinación que tenían, ¿no?, que han tenido, ¿no?, en mantener la salud en todas las intifadas, ¿no?, que eran de las personas que ayudaban a la formación principalmente en torno a eso, para cuidarse unos a otros, y por lo tanto entendemos que es importante visibilizar que esas mujeres bueno, son una referencia también para muchas de nosotras que estamos aquí en Europa luchando también en nuestra cotidianidad, ¿no? Y aquí linko un poco con otra línea que nos gusta contar, sobre todo desde las mujeres dentro de la flotilla, y eso es una autocrítica, ¿no?, por parte del colectivo, que es que en las flotillas anteriores, si mirábamos porcentajes de participación de hombres y mujeres, en la parte final, es decir, la parte final es cuando se suben en los barcos para intentar romper el bloqueo, la cantidad de personas o la mayor cantidad de personas que subían a esos barcos eran hombres y muy pocas éramos mujeres, ¿no? Luego eso es una, digamos, una reflexión interna que también hicimos y entendimos que por cómo se está moviendo el mundo, por la participación que hay de las mujeres en las flotillas de la libertad, porque cuando se está coordinando desde tierra, digamos, yo me atrevería a decir que hay más mujeres que hombres, no se visibilizaba en la parte final, ¿no? La parte más pública, la parte más pública, que es la de, pues bueno, subirse al barco finalmente y dar la cara ante los medios, y esa parte más pública quizás estaba protagonizada por hombres y no así todos los preparativos previos, ¿no? En esta ocasión y en ese sentido, pues todo el proceso organizativo lo estáis impulsando desde organizaciones de mujeres. Cuéntanos un poco qué organizaciones lo impulsan, cuáles son vuestras contrapartes ahí en Palestina, con qué organizaciones de mujeres trabajáis y cuál está siendo un poco el proceso organizativo. Nosotras, digamos, hay una parte que es la parte que ha estado siempre de las organizaciones de la Flotilla de la Libertad, es decir, son todas esas organizaciones que ya formaban parte de la flotilla antes, que bueno, Suecia, Noruega, Italia, Canadá, Estados Unidos, en el caso de rumbo a Gaza, pues el Estado español y distintas zonas de la península, y después hay, al ser este año un barco de mujeres, digamos, se ha empezado a trabajar o a colaborar con otras organizaciones, y esas otras organizaciones son principalmente colectivos de mujeres, como por ejemplo en Galicia está la Marcha Mundial de las Mujeres, en el caso de Barcelona está pues las organizaciones que pivotan en torno a Caladona, donde también estamos participando, ¿no?, en las jornadas radicalmente feministas que se van a hacer en junio. Así que en distintas partes pues hay colectivos de mujeres que específicamente para esta campaña, que la hemos nombrado Mujeres Rumbo a Gaza, son las que participan activamente en eso. A nivel de Palestina y la Franja de Gaza, pues estamos principalmente colaborando con mujeres en su genérico. Sabemos que cuando decimos nombres de organizaciones es como que da más fiabilidad al proyecto, pero por cómo somos, muchas de nosotras nos es mucho más cómodo trabajar con personas y fuera de paraguas de organizaciones. Aunque hay organizaciones, porque hay el Sindicato de Mujeres Palestinas, hay varias organizaciones de mujeres que están en eso, pero con quien nos hablamos son con personas concretas, pues muchas de ellas nos ayudan, por ejemplo, en escribir historias que tenemos un blog en la página web de la campaña general, digamos, donde es un blog de mujeres y donde ellas mismas cuentan lo que ellas viven o las historias que ellas creen que como mujeres se deben transmitir al mundo, ¿no? Así que intentamos que la colaboración sea como más cercana, ¿no? Intentamos también un poco desmontar esas figuras y esas alianzas que suelen haber en lo que entendemos el mundo normal, ¿no? O que incluso muchas veces son formas establecidas de colaboración, y intentamos pues investigar nuevas formas para que esas mujeres se incorporen directamente dentro del proyecto, ¿no? Y hay mujeres desde Palestina que están trabajando desde dentro, es decir, la flotilla nos reunimos por comisiones, pues hay mujeres principalmente de la Franja de Gaza que están incorporadas en esas comisiones de trabajo y por lo tanto nos ayudan mucho más a entendernos, ¿no? Unas y otras, porque entendemos que hay una diferencia cultural, ¿no? Aunque en ese caso, por ejemplo, yo con ellas, ¿no? Compartimos el mar Mediterráneo, pero hay una diferencia, ¿no? A nivel de pueblos que nos va mucho, nos da mucho juego a poder entendernos más allá de la flotilla, ¿no? Digamos que es como, siempre he entendido la flotilla como un espacio de formación también, y de formación en torno a culturas y tal, porque hay gente de distintas partes del mundo, y este año, a diferencia de los otros, digamos que esas mujeres palestinas están trabajando de una forma más directa. En cuanto a los preparativos de la campaña, Laura, supongo que bueno, pues los detalles más concretos pues habrá que llevarlos con cierta discreción. Por ahora pues anunciabais que tenéis previsto arribar en otoño a la costa de Gaza. ¿Qué nos puedes avanzar de en qué punto se encuentran los preparativos, sobre quiénes integrarán la flotilla? Se suele buscar también pues personas con especial relevancia mediática también, pues para darle un mayor eco a la iniciativa. ¿En qué punto está? ¿Se puede adelantar ya algún detalle? O... No, la diferencia también de otros años, en la línea esta que te comentaba, ¿no? Que intentamos trabajar de otra forma, este año todo lo que vamos a hacer será más público. En otros años no decíamos cuántos barcos teníamos ni dónde estábamos, ni dónde estaban amarrados. Este año sí que empezaremos a decir dónde están esos barcos meses antes de que esos barcos salgan a navegar. Entendemos que alrededor de mediados de septiembre saldremos desde algún punto del Mediterráneo con uno o dos barcos, eso sí que aún no lo hemos hecho público, digamos, que van a parar a distintos puertos del Mediterráneo y, por lo tanto, que van a, digamos, van a facilitar, igual que otros años, el poder, cuando lleguen en esos puertos, hacer actividades de difusión y de denuncia. Y, como decías tú, esos barcos van a llevar personas. Digamos, una parte serán activistas, que serán principalmente las personas que coordinarán la acción en el mar, y además serán las tripulantes de esos barcos, y después hay otra parte que serán personas con un perfil más mediático, digamos, que entendemos que además ayudan a generar presión política, que es un poco lo que pretende, ¿no?, la flotilla, de visibilizar lo que está pasando en Palestina y en concreto el bloqueo de Gaza, pero también generar presión política para que hayan ciertas políticas que puedan llegar a ser cambiadas a partir de eso, ¿no? Por lo tanto, entendemos que dentro del perfil de personas que van a participar estamos, digamos, barajando nombres de mujeres que han tenido el reconocimiento del Premio Nobel, a otras mujeres que están en espacios de políticos de poder, otras mujeres que, por ejemplo, en el barco también van a haber periodistas, pues serán mujeres periodistas, por lo tanto, en vinculación también con medios que entendemos que tienen cierta repercusión. Y el total de nombres que van a participar aún no se ha decidido, digamos, porque quedan meses, entendemos que pueden pasar cosas entre medio y, por lo tanto, no son nombres que aún se hagan públicos. A final de este mes, de mayo, tenemos una reunión internacional en Bruselas y a partir de esa fecha entendemos que empezaremos a dar informaciones más concretas de la iniciativa y del propio viaje, ¿no? Pero entendemos también importante recalcar, ¿no?, o remarcar que, digamos, que la parte del envío de los barcos para romper el bloqueo es una acción directa, dura como máximo 15 días y es como lo más visible, ¿no? Pero lo importante de las flotillas es también todo el trabajo que se hace por detrás, ¿no? Es decir, cuando una flotilla sale, además de haber un trabajo informativo con los medios de comunicación, tanto más alternativos o llamados alternativos como los grandes medios de masas, digamos, hay también un trabajo político con los distintos partidos políticos y gobiernos, digamos, donde se les informa que esa flotilla va a salir y que, como, digamos, como representantes de los países o de los partidos, ellos tienen que incidir en lo que pueda pasar, ¿no? Si los barcos son atacados, como ha pasado anteriormente, pues el gobierno español, en teoría, debe de responder, por ejemplo, por las pasajeras, en ese caso, de pasaporte español, y por lo tanto, pues ellos tendrán un papel y un mensaje que tendrán que dar, es decir, estarán obligados a dar, ¿no? Luego, el trabajo ese político que se hace, entendemos que es importante, ¿no? Y este año, porque tenemos grupos que colaboran del BDS en algunas zonas o territorios, en el caso del Estado español, por ejemplo, nos gustaría pues ir también de la mano, ¿no?, con campañas que puedan estar dentro de la RESCOP, o en el caso de Cataluña, ¿no?, dentro de la coalición pro complicidad con Israel, para ir de la mano a dar ese mensaje, ¿no?, que entendemos que es el mismo y que lo que usamos son distintas fórmulas, ¿no?, de acción, y por lo tanto es un poco lo que nos espera, digamos. Uh-huh. Comentabas cómo precisamente la iniciativa de Mujeres Rumbo a Gaza tiene como escenario el Mediterráneo, que es ese nexo de unión entre Cataluña y uh-huh. Palestina, nexo de unión físico-geográfico, y que últimamente también pues se está viendo desbordado por una crisis humanitaria pues de primer orden, de todo este volumen de miles de refugiados que están huyendo de la guerra de Siria. Tú además has estado allí recientemente, en las costas griegas. La última vez que charlamos contigo precisamente era cuenta de un reportaje, videoreportaje que había realizado sobre los refugiados palestinos que huían del conflicto sirio y recalaban en Líbano. Quizás al hablar de refugiados falta en el relato una visión más histórica, ¿no? Habida cuenta de que, aunque en estos momentos es una crisis humanitaria de primer orden, esta región del mundo, Oriente Medio, lleva produciendo refugiados desde hace décadas, ¿no? Y en la misma franja de Gaza, pues el 80% de la población son refugiados que llevan allí más de, pues, alrededor de 7 décadas, ¿no? Bueno, de hecho, de aquí unos días, ¿no?, se conmemora la Nakba palestina que sucedió el 15 de mayo y que dio lugar a ese gran éxodo de refugiados y refugiadas, ¿no?, que se fueron a vivir en países, en ese caso, pues como Siria, ¿no?, y que ahora acaban siendo doblemente refugiados, lo mismo que pasó en Irak en 2003, ¿no?, que también tenía campos de refugiados palestinos que también tuvieron que volverse a ir, ¿no?, a migrar, a buscar refugio en otro país por la guerra que allí tuvo lugar, ¿no? Yo últimamente, bueno, ese tema es algo que me hierve en la sangre, ¿no?, igual que la ocupación de Palestina, y siempre digo que es importante hablar de números, no me gusta, pero a veces es importante darlos por lo que decías tú, ¿no?, porque se deben contextualizar, digamos, los conflictos o las ocupaciones o las guerras en lo que ha pasado a la historia, ¿no? Y la crisis de refugiados ahora la estamos viendo y viviendo porque nos cae de cerca, porque son unas cantidades enormes, pero también porque se ha mediatizado mucho, ¿no? Es decir, antes de que los medios llegasen a Idomeni, había ya esa crisis humanitaria y de refugiados que no se estaba contando, ¿no? O en los campos de Calais, en el norte de Francia, donde también he estado, llevan años ocupando, digamos, espacios, territorios para intentar cruzar a Reino Unido y hasta ahora estaban totalmente invisibilizados, ¿no? Justo con datos del año pasado, en 2015, se dijo que había el récord mundial de personas refugiadas con casi 60 millones de refugiados en el mundo, ¿no? Son datos del año pasado, así que este año habrá incrementado mucho con esas personas que salen de Siria, pero también con las guerras que están habiendo en el Cuerno de África, ¿no? Que es la otra parte de refugiados que nos llevan, bueno, que nos llegan a nuestro territorio, ¿no? Y cuando hablamos de refugiados y refugiadas, pues en la parte del Estado español les toca las vallas del sur, ¿no? Las tancas estas que existen en Ceuta y Melilla, que también es importante denunciar, ¿no? Luego, yo creo que sí, que es importante contextualizar eso, recordar que eso que comentaba antes, ¿no? Que el 15 de mayo se conmemora la Nakba palestina, que hizo que centenares de miles de personas tuviesen que abandonar Palestina, echados después de la creación del Estado de Israel, y por lo tanto, en ese sentido, la Unión Europea tiene deberes que no ha hecho desde entonces, y nosotros y nosotras, como ciudadanas de esa Unión Europea, creo que tenemos que exigir, ¿no?, a nuestros gobiernos y a los políticos, ¿no?, que en teoría son quienes están mandando al mundo junto con los poderes económicos, ¿no?, de que cambien las cosas, ¿no? Y creo que solo con acciones coordinadas a nivel internacional seremos capaces de sumar e intentar cambiar las cosas. Y bueno, un poco es en eso, ¿no?, en lo que estamos. Laura, últimamente se está recrudeciendo especialmente la persecución por parte de Israel del activismo, de los activistas internacionales solidarios con Palestina. Por dar algunos datos, hace ya pues unos años que el propio Parlamento israelí ha criminalizado pues campañas como la del BDS y ha criminalizado a sus activistas. Recientemente, a finales de marzo, en una reunión al más alto nivel de representantes gubernamentales y militares de la administración israelí en Jerusalén, pues el propio ministro de inteligencia israelí, Israel Katz, decía que ya era hora de empezar a realizar asesinatos selectivos de activistas internacionales. Tú has padecido muy de cerca en 2010, te viste pues involucrada en esa flotilla de la libertad rumbo a Gaza, en el barco Mavi Marmara, que fue abordado en aguas internacionales por la Armada israelí, y en abordaje en el que fueron asesinados 9 activistas internacionales. Te viste involucrada muy de cerca. No sé si este recrudecimiento de la persecución, de la criminalización del movimiento solidario internacional, os afecta de una manera especial a la hora de organizar una campaña de estas características, como una flotilla rumbo a Gaza. ¿Cómo lo vivís como movimiento de rumbo a Gaza? Y a ti, especialmente en lo personal, pues siendo una persona con cierto reconocimiento, ¿no?, cierta relevancia internacional, en tu militancia solidaria con Palestina, ¿cómo afecta esto a la iniciativa? Bueno, yo creo que no afecta, o al menos intentamos que no afecte, porque a la que nos dejemos ir por la sociedad del terror y del miedo, digamos, perderemos toda la fuerza que podamos tener, ¿no? Yo creo que la criminalización del movimiento BDS o del activismo solidario con Palestina es algo que está incluso enmarcado en lo que está pasando a nivel mundial. Es decir, estamos viendo en el Estado español una serie de leyes mordaza. En el caso nuestro del ataque al Mavi Marmara, que pusimos una querella contra los máximos responsables israelíes que hicieron ese ataque, y que distintos informes, ¿no?, lo han definido como un crimen de lesa humanidad. Lo que estamos viendo es que se está criminalizando la disidencia en su genérico, digamos, y que a nivel internacional está pasando en todas partes, ¿no? Tú comentabas eso del BDS, ¿no?, de la criminalización que está habiendo, y muchas veces a través de procesos judiciales, que para mí aquí es donde debemos reflexionar cuando nos planteamos ciertas campañas, ¿no? Yo creo que, a diferencia de años anteriores, este año debemos tener muy en cuenta qué implicaciones legales tiene todo. En la flotilla ya lo teníamos en cuenta porque estábamos hablando de una acción internacional que era, digamos, básicamente la planteábamos en dos líneas, ¿no? En tres, la política, la legal y la mediática. Por lo tanto, digamos, la legal la teníamos más o menos estudiada, digamos. Pues yo creo que ahora, a nivel de BDS, por ejemplo, creo que esa es una línea, ¿no? La línea legal que se debe reforzar, ¿no? Y donde todas debemos crear como, no sé, un espacio común donde unas a otras nos demos apoyo. Hemos visto lo que ha pasado en Francia con los activistas del BDS en torno al tema de los supermercados Carrefour. Vimos también lo que pasó con el gobierno británico, ¿no? De las sanciones esas que tiene previstas contra instituciones que implementen el boicot a productos israelíes. Lo estamos viendo también en el caso del Estado español. Y en Cataluña, por ejemplo, lo que estamos viviendo últimamente es que estamos teniendo, ¿no?, una campaña o llevando a cabo una campaña de mociones en los ayuntamientos para que se declaren a favor del BDS. Y lo que está viendo es que automáticamente después de enviar esas mociones, de ser aprobadas en los plenos, lo que pasa es que hay organizaciones, muchas de ellas son una especie de empresas de comunicación ilegales, muy cercanas al sionismo, que lo que hacen es presentar una especie de querella, ¿no?, contra esos ayuntamientos que han aprobado el BDS, acusándolos de antisemitismo, de practicar el racismo. Bueno, es yo creo que es lo que Israel ha venido haciendo desde siempre y que está intensificando ahora. Para mí la reflexión aquí está en, sabemos Israel y sus organismos cómo actúan, la reflexión a hacer es cómo está actuando las instituciones y los entes jurídicos que deberían proteger a sus propios ciudadanos, ¿no? Que en ese caso, para mí, o en mi caso, creo que es lo más brutal que está pasando, ¿no? Como en nuestro caso, que nos lo han cerrado, que aunque nosotros estuviésemos atacados en 2010 por Israel, que se sepa que han sido crímenes de lesa humanidad, nos deja totalmente desamparadas, ¿no? Y ante esas acciones que se están tomando, que son decisiones políticas, ¿no?, de apoyo político a distintos estados que no son los nuestros, yo creo que lo que nos queda a los ciudadanos y ciudadanas es usar las calles, eso siempre no las deberíamos dejar, y después, si hace falta llevar los casos a tribunales internacionales, pues es también lo que deberemos hacer. Pero yo entiendo que, no sé si era Gandhi, ¿no?, que decía, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y entonces ganas. Pues yo creo que estamos en la fase esta de que luego te atacan, así que solo nos queda ganar. Sería el paso próximo, ¿no? Laura, se nos va echando el tiempo encima, pero nos gustaría, antes de despedirte, pues contar a la gente que nos está escuchando cómo se puede colaborar con la iniciativa de Mujeres Rumbo a Gaza. Tenéis una página web donde hay algunas, me imagino que preparar una flotilla, una iniciativa de esta envergadura, necesita recursos económicos, sobre todo, y recursos de cualquier ayuda, pues es bienvenida. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede participar de esta iniciativa? Ya sea no como integrante, no sé si estará ya atado el poder participar como integrante de la tripulación o del grupo de activistas que viajen en el barco, pero me imagino que hay otras muchas maneras de colaborar, ¿no? Sí, mira, como ahora que decías del tema de la tripulación, el tema de la tripulación no lo tenemos cerrado, así que aquellas personas, activistas o no, pero que bueno, que se sensibilizadas con la causa palestina, si les gustaría participar en el barco, lo que hemos comentado antes es que como pasajeras no tendrán cabida, digamos, porque hay pocos espacios, pero como tripulantes sí que hay esa cabida para esas personas activistas que necesitan, digamos, saber de mar y tener algunos títulos de barcos así pequeños, digamos, pero que esa es una forma directa donde sí aún hay espacio para participar. Para eso, si hay personas que se quieren proponer, pues es tan fácil como enviar un mail a info@rumboagaza.org. Después hay otras formas de colaborar, ¿no? Desde el, bueno, desde cualquier organización o persona que quiera hacer una donación económica en la cuenta de Rumbo a Gaza, pues está en la página web rumboagaza.org, se encuentran los datos de la cuenta, pero también organizando, no sé, desde charlas, conciertos, actividades de difusión y de denuncia, que, bueno, que a través del mail, este otro mail que es colabora@rumboagaza.org, nos pueden contactar por si necesitan, yo no sé, desde cartelería hasta merchandising para poder vender. Es una campaña que en un principio está abierta a todas las personas, hombres y mujeres y organizaciones que quieran participar, por lo tanto, abierta a todas aquellas personas que quieran hacer eso, desde actos a aportaciones económicas, o que se quieran meter directamente a currar en los grupos de trabajo que tenemos, que principalmente se dividen en logística, comunicación, legal y coordinación, principalmente, y a partir de aquí, pues es construir lo que queramos construir entre todas, ¿no? Uh-huh. Se puede colaborar incluso sugiriendo el nombre del barco. O los barcos que integren la flotilla, porque todavía está por confirmar, ¿no? Sí, de hecho, el eso que abrimos, porque queríamos hacerlo como todo más, que cada persona se lo pudiese sentir suya, ¿no? La campaña de este año. Y lo que hicimos fue eso, primero lanzamos el concurso de los logos, ¿no? Que distintas personas enviaron propuestas de logos y de esas pues se decidió una de las propuestas que ha sido el logo de la campaña esa de Mujeres Rumbo a Gaza, y después lanzamos la propuesta de que se mandasen nombres para nombrar a los barcos, ¿no? Eso ya se está cerrando el 5 de mayo, ¿no? Se cerró, así que ahora ya entraremos en el proceso de selección de los nombres y esperamos poderlos anunciar a finales de mayo, ¿no? Uh-huh. Así que sí, entendemos que, o nos gustaría que fuese algo participativo, entendemos, o hay una reflexión, ¿no?, en torno a que no estamos poniendo el máximo de fuerzas igual que otros años, porque todas estamos metidas también en otras plataformas que entendemos que debemos continuar estando, ¿no?, denunciando todo lo que está pasando con los refugiados y las refugiadas, por ejemplo. Así que viendo cómo el momento político y social y de crisis de valores, ¿no?, que vive Europa, entendemos que este año no vamos a proyectar una gran flotilla. Creemos que debemos continuar estando porque la ocupación de Palestina continúa, digamos, pero intentamos también apoyar, por ejemplo, ese año un poco más, ¿no?, a esas refugiadas, entre ellas palestinas, que también están pues expulsadas de sus territorios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a medida que se acerque la fecha iremos informando de todos estos detalles de la campaña y, bueno, pues intentaremos aportar también desde nuestro pequeño grano de arena radiofónico con los micrófonos de Wintifada, uh-huh, pues a dar difusión a toda la campaña de Mujeres Rumbo a Gaza. Laura, ha sido un placer volverte a tener en los micrófonos de esta casa de Al-Abedi y, nada, pues hasta cuando quieras seguiremos en contacto. Muy bien, muchas gracias por eso, porque creo que lo importante es seguir hablando de eso y lo estáis haciendo semana tras semana, así que gracias a vosotras por ofrecernos ese espacio. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Eta emakumeek Gazarako bidean izeneko ekimen honek jaso dituen kolaborazioen artean badira kultura arlokoak ere bai. Bestea beste Ana Herrera olerkariak dedikatu dien poema Askatasun bezarkada izenekoa. Un abrazo de libertad. Se deja llevar por las olas y surca los mares eternos hasta besar el mar silente frente a las puertas de Gaza. Se deja llevar por el viento y surca los mares infinitos hasta pintar el azul del cielo y el blanco de las espumas frente a las puertas de Gaza. una mujer del mundo, se sube a la flotilla de la libertad, rumbo a Gaza, en sus manos cultiva una rosa, y su pecho guarda un abrazo de libertad, para construir un paraíso de sueños y alcanzar la utopía del amor, para romper los silencios del miedo y cubrir de sonrisas el camino de una lágrima, para silenciar el grito desgarrador de la muerte con la voz reverdecida de la paz. Una mujer del mundo, un abrazo de libertad frente a las puertas de Gaza. Gure partetik hauxe izan da dena gaurkoz. Zin egiten dizuegu, gaur sortzi hemen izango gaituzuela zintzo demonio. Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Datorren aster arte, agur!